amor te lo entregué, por eso muero sin ti. Así no puedo seguir, todo mi amor se alimenta de ti y tú no vienes. Todo mi amor te lo entregué, por eso muero sin ti. Así no puedo seguir, todo mi amor muere también si así lo quieres. Por las noches